Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Bueno, bienvenidos una vez más. Empezamos el quinto programa del Margen Sonoro. Gastón, un placer. Bueno, no, un placer realmente de quinto programa que en realidad pasaron volando, para decirlo de forma. En forma totalmente, sin ser muy originales, porque la verdad que pasaron volando. Pasó volando porque también queda muy atrás, porque uno ya está buscando mucha música y buscando cosas y descubriendo cosas, diciendo, uy, a ver esto, mirá esto. Eso ya que no lo conocía, no sabía ni dónde estaba. El médico me lo dijo, ya usted tiene un síndrome del margen sonoro, porque ya estás pensando y vas a decir, esto es para el margen sonoro. Esto podría estar. Ya es un síndrome que estás medio obsesionado con eso. Además, cuando uno empieza, se da eso de que cuando uno empieza a buscar, empieza a encontrar mucho, ¿no? Cuando uno se pone en sintonía a decir, encontrar cosas de estas, aparecen en tu vida un montón de cosas que decías, nunca la había visto y quizás había pasado cientos de veces cerca y no la vi y bueno. Tenemos página de Facebook. Tenemos página de Facebook, muy linda, nos encantó. Digo, yo lo puedo decir porque no fui responsable de su diseño ni nada, entonces puedo hablar tranquilamente en eso. Yo que fui más responsable, simplemente encontré las cosas. Muy linda, y más o menos ha quedado. Y hay gente muy apoyada, gente que se ha sumado, que ha estado. Y por supuesto también, digo, todos aquellos que quieran hacer algún comentario. Favorable, desfavorable, lo que crean pertinente, todo es bienvenido porque todo ayuda a pensar. Estamos pariendo y partiendo recién. Exacto, todo ayuda a pensar, incluso sugerencias o cosas que uno mismo no conoce, porque esto tampoco debería dar la idea de que, bueno, uno tiene muy claro todo el panorama musical, no tiene claro nada, conoce un fragmento de una infinidad. No. En la definición ya del programa, primero muchas gracias a toda la gente que está en ese plan de compartir también con nosotros. Para nosotros es invalorable cada una de las, la que sea, una palabrita o una, lo que sea. Lo que sea. Y en el caso de este, siempre lo decimos desde el primer programa, es para nosotros es el asombro de abrir la ventana y poner las orejas. Eso es lo nuestro. Recuerden además que es una conversación. ¿Seguro? En la cual dos amigos se juntan a compartir música que a veces les gusta, a veces les gusta menos. Pero siempre tiene algo que dice, escúchate esto, mirá esto, mirá con lo que me topé. Eso es importante que ahora decir que no siempre a nosotros es música que nos guste, pero a veces esa música tiene que ver con un momento marginal o de un margen determinado o de un periodo o es muy significativa para nuestro punto, un punto, ni siquiera el nuestro en común. No sabemos qué vamos a traer. Ninguno de los dos, una de las reglas es esa, ninguno sabe qué va a traer el otro, y tiene total libertad en elegir y lo que se le ocurra, y además, una de las cosas que quizás nos preocupa junto con la memoria, es el tema de la difusión, es decir, que haya tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas que, bueno, estaban ahí, ¿por qué no difundirlos? ¿Por qué no volver a traerlas? ¿Por qué no hacerlas parte desde algún lugar? Y lo único que compartimos a veces es eso, desde qué lugar a nosotros nos ha tocado, nos ha interesado o nos ha despertado vínculos con otras cosas que ni siquiera son los vínculos de la opinión de un musicólogo, son los vínculos dos personas interesadas en la música que tienen diferentes trayectorias en esto, porque vos sos cantautor, hay un vínculo más fuerte, pero no es la palabra autorizada de o que pretende serlo, es simplemente un compartir que hacemos extensivo a más gente, Por eso, porque nos hemos dado cuenta también a partir de las repercusiones que ha tenido el margen sonoro, que a veces a mucha gente esa música también le es extraña. Claro. A veces tan extraña como nos era a nosotros cuando nos topamos con eso. Sí, sí. Y no, y que de repente a veces no va tanto en la música en sí, en qué música sea, sino en la aventura de volver o de ir a un lugar desconocido, ¿no? Exacto. Y abrir las orejas y abrir todo el alma. No, no queremos ponernos muy serios en esto. Pero, muy solemne, pero muy, tiene muy que solemne, ver con eso, claro. Tiene que ver con cierto vértigo, ¿no? De decir. Y por retomar no es, esa cosa. Capaz, no es lo más común. Capaz que uno de adolescente lo tenía más aceitado eso, ¿no? Sobre todo porque estaba tratando de diferenciarse de sus padres. Claro. Y ahí uno consumía cosas diferentes para generar esa diferencia. Por supuesto, había cosas de esa tradición familiar y de ese entorno que uno sin duda perpetuaba. Van a aparecer hoy, ¿eh? Algunas muy, muy relacionadas con la familiar. Pero es que van a aparecer, no sé, como siempre. Como siempre. Decime vos, ¿con qué queremos empezar? Bueno, vamos a empezar, viene un poco con todo, ¿no? Porque en realidad esto tiene que ver con un movimiento que algunos músicos argentinos hicieron. Un movimiento que se llamó MIA a finales de los años 70. ¿En qué periodo? MIA era una sigla. Supongo. MIA era la sigla que se llamaba Músicos Independientes Asociados. Algunos le dicen argentinos, pero eran asociados, ¿no? Estamos hablando de un periodo en Argentina terrible. Después del 76, en plena dictadura. Y esos músicos haciendo su de alguna manera su escudo, ¿no? Con respecto a todo lo que pasaba. Se van encontrando poetas mezclados con músicos, con... Y aparece esta intérprete que yo realmente adoro, en este caso sí, como que tengo una camiseta con respecto a ella, que mirá que lo que pasa, en el año 80, cuando llega Egberto Sismonti de Brasil a tocar a Argentina, son la banda de base de Sismonti, para tener una idea. Para tener una idea del nivel también del nivel que había en ese grupo. Que era un colectivo, no era necesariamente no, un grupo era un que colectivo. Producía como no. Si fuera una cosa uniforme. Producía teatro también. Y el autor de la letra de esta canción, que es una belleza, es Alberto Muñoz. Alberto Muñoz, escritor, poeta. Acá después Trochón hizo un espectáculo de poemas de obras de él, que es no me acuerdo, Buscando a Johnny Weissmuller, no me acuerdo exactamente el nombre, con canciones de Alberto Muñoz. Alberto Muñoz, canciones de otros de músicos, porque él en realidad es escritor. Musicalizaciones y, de otros sobre sus poemas. Que es este el caso. Esta canción... es de una pianista, intérprete impresionante, se llama Liliana Vitale, hermana de Lito Vitale. De Lito Vitale. Es la hermana. Como decían en el barrio, a mí me gusta tu hermana, pero en este caso me gusta, realmente es totalmente diferente a lo que hace, felizmente, digo, los dos tienen su propia identidad. Lito Vitale participa acá, de este disco, que después, en un cumpleaños determinado, me encuentro 15 años después de que salió ese disco, con el tipo que estaba trayendo unos músicos argentinos, entre ellos Lito Vitale venía a tocar acá, y en un momento yo le dije, a mí la que me encanta es la hermana de Lito Vitale, que me parece una excepcional cantautora, y me dice, vos sabés que me llegan unos discos que tengo ahí, eran en compacto en ese momento, los años 90 y pico, y dice, pero no sé, no sabía qué hacer con ellos, porque en realidad ella no viene, y le dije, ¿no querés uno? Y así fui a dar con ese disco que, por supuesto, en Uruguay no se vendía. No se vendía, llevó a encontrar eso que... Que empieza con esta canción. Voz. Y que además ella no es de un alto perfil. No. Igual en la Argentina... Porque Lito Vitale, aunque uno no lo haya escuchado o no recuerde nada, el nombre le va a sonar. Sí. No, igual en la Argentina ella tiene su historia, ¿no, Corbe? Este tema es... poco la burra que todos cargábamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Que la burra calma se llama el tema. Y vamos a escucharlo. Mi burra calma, que a golpes de campanazos despierta a la muerte de su armadura, termina diciendo. Me saco el sombrero. Bueno, Liliana Vitale, con ustedes, La burra calma, un temazo. Con el sol ni con la lluvia, con el polvo ni con la nieve. Yo tengo una burra calma que aguanta franca cualquiera carga, cualquiera carga. La di da da, la di da da. y de los olivos las campanitas anunciaban de noche cuando mi burra dormía. Pero perder el sueño parece ser que no es para mi burra, que a golpes de campanazos despierta la muerte de su armadura. La la la la la la la la ya ya la la ya ya la la ya ya. Qué bonita y qué dulce la voz, y además esa versión que toma motivos folclóricos, pero los reconstruye con también con una sensibilidad muy de la época, muy moderna en el sentido claro, de actual, con porque, un lenguaje... Porque hay movimientos de la voz que no son los de esas piezas folclóricas. No. Algunas partes del acompañamiento, sobre todo sobre el final, Liliana Vital es muy del un cuadro... Vamos a ir compartiendo en estos programas que a vos algo que te gusta mucho, que son las versiones. Muy diversionadas. Por ejemplo, versiona Spinetta muy bien. Temas difíciles de Spinetta, realmente. Y con versiones muy que vos decís, mirá lo que le encontró. Mirá lo que le encontró, porque es eso, ¿no? Como en algo que parecía o que uno dice, esto ya viene muy trabajado, viene así, está muy escuchado de esta manera. Aún ahí hay lugar para poner una sensibilidad que es diferente. Y eso genera una mezcla de cosas que transforma en más actual cosas que podrían ser pura tradición. Sí, y eso, la verdad, es este grupo fue un grupo muy interesante de los años, principios de los 80, finales de los 70, de una Argentina en ese momento que, paradójicamente, con el tema de dictadura, culturalmente, fue muy interesante cosas que pasaron en ese momento. Quizás en ese momento la música tenía un protagonismo muy fuerte, por lo que significaba todo lo que no se podía hacer culturalmente, desde el teatro, la literatura. Salieron, ¿no? ¿Te acordás? La revista Humor, la revista Fierro, en las revistas, en los cómics fue interesantísimo. Y había un pasó. Conjunto de colectivos musicales de diverso orden. Teatro, los programas de radio, de ahí viene Dolina. De ahí viene Dolina. De esa época, de los años 81, 82. Bueno, el margen sonoro sigue acá. Sigue, y sigue con otra voz femenina. Bien. Bueno, estamos. Una voz femenina también de gran sensibilidad, cuyo nombre a ella no sé porque no es una integrante habitual del grupo. Uh-huh. Es rusa. Hay una tradición en el arte ruso de mucho dramatismo, quizás de mucho dolor, de mucha, ¿no? Si uno mira el cine ruso. Y no se tiene que ir tan atrás, ya con Mikhalkov es suficiente, La vida de Oblomov, y algunos son piezas inconclusas para piano mecánico, pero si va más atrás y quiere irse a Einstein, a Pudovkin, se vaya donde vaya, va a encontrar esos rasgos de... Sí, hasta dolor, un paisaje nevado prácticamente. Sí, ¿no? O paisajes a veces duros, desolados, duros, ¿no? Este grupo es un grupo... Obviamente contemporáneo, se llama Aparatchik. Es un grupo que el nombre significa, es el término con el que se designaba popularmente a aquellos individuos que pertenecían no solo al Partido Comunista, sino al aparato del Estado. Ah, ¿tá? Entonces está, quiere decir como el tipo del aparato, ¿no? Una cosa así. Un burócrata, pero... Un burócrata, que es otra de los términos que habitualmente se ha utilizado para eso. Y... Este grupo en el 90... Lo podía haber escrito Kafka, ¿no? Totalmente, sin problema. Por ejemplo. En el 94 editó su primer disco, ¿no? Que lleva el nombre del grupo. En ese primer disco trabajan todavía mucho sobre la tradición de la música rusa. Toman motivos populares, motivos que culturalmente forman parte de sus tradiciones. Y digo esto porque... Después los voy a traer de nuevo con otra cosa muy diferente ya en el 2019. Pero acá todavía estaban en eso. Y tienen este tema que, si hay una voz que para mí expresa una sensación de dolor hondo, no del dramatismo, sino ese dolor que se sobrelleva sin, ¿no? Pero sin tanto aspaviento, como sí, se diría, pero con una profundidad y una densidad. Ellos enorme. Hablan mucho, no, la madre Rusia, ¿no? En el sentido de la que guarda todo el sentimiento. Exactamente. De, bueno, como la Pachamama sería. Como la Pachamama, pero más sufrida, digamos, más sufrida, me parece. Sí, mucho más y sufrida. Bueno, claro. Y hay acá un tono que por momentos me resulta casi desgarrador, uh-huh. Por la intensidad que tiene. Si a esto le sumamos el acordeón, la balalaika y otras cosas. ¿De qué, qué época me decías que estás? 1994. Ah, 94. Que es su primer disco. Mirá, claro. ¿Ah? Y se llama Namuronskay, que en verdad significa y Muronskaya, que en verdad Muronskaya es el nombre de un personaje de una novela del siglo XIX que está muy relacionada con una mujer de esa época y el dolor de la vida de esa mujer. Жилась я одну меня любви на дорогу. Y bueno, nos quedamos impresionante, impresionante. Nos la mezcla que hacen, porque mezclan, atrás se puede escuchar claramente una balalaika sonando, se escucha una batería que no tiene mucho que ver con instrumentos más tradicionales, aunque la percusión forma parte de las danzas tradicionalmente, las baterías en ese estilo no, aparece un bajo por ahí muy clarito. No estaba al aire, pero comentábamos que esa base 3, viste, el 1, 2, 3, 1, esa... que el es valsecito. Un valsecito que, viste, los ritmos de 3 tienen esa cuestión, están asociados a lo circular, ¿no? La música de los circos, de las calecitas, ¿no? Pero también de cierta locura, ¿no? O algo medio obsesionante. Sí, es como una vorágine circular que empieza. Volvés al mismo lugar y siempre estás en distintos lugares. Como... Sí. Y después comentamos también que el primer programa fue que escuchamos a aquel grupo gitano. Sí. ¿Que trajiste? ¿Cómo era que se llamaba? Mitsoura. Que tienen algo, ¿no? De los gitanos, del canto, ¿no? Esa forma de cantar. La voz como. Sí, porque es una voz que es como muy en la garganta, por lo menos que parece forzar mucho la garganta. De hecho, es claro que tienen una forma de cantar muy diferente a la que estamos habituados, porque uno diría, no se pone la voz así, mirá, sacala de esta manera. Pero bueno, es parte de la tradición. Ese es un tema de tal dimensión que es, ¿desde dónde se saca la voz? La diversidad de formas que hay. La diversidad de formas... ¿Y cómo eso tiene que ver con la diversidad de sensibilidades? Porque lo que está en juego también es eso. Es decir, si bien ellos componen un tema original sobre algo, utilizan motivos tradicionales y de alguna manera el canto también entronca con esas tradiciones. Claro, y eso tiene que ver con ciertas formas de vivir ciertas cosas que uno no puede cambiar así nomás por decir no, debería ser... Porque todo lo que estamos habituados, desde cualquiera de nuestros patrones de gustos, etcétera, está condicionado de alguna manera por nuestra cultura. No es más que una forma de ver. ¿No? Entonces, por supuesto. Y mirá. Cuando accedemos a estas diferencias es eso. Mirar esos diferentes lugares, esas diferentes sensibilidades, tomar nota, digamos, de lo que otros hacen. Sí, de lo que otros hacen. Y bueno, y si es con las voces, seguimos con las voces. Seguimos con las voces. Pero en este caso vamos a seguir con las voces de gente que hizo un trío básicamente, o mejor dicho, basado solo en las voces. Solo en las voces, solo sin instrumentos musicales. Sin instrumentos. Es decir, el único instrumento es la voz. La voz. Que en realidad en este caso he pensado más en lo coral, pero en este caso un trío que empezó por el año 1958, cerca de acá, en Brasil, la zona del Río. Y esa gente de hermanos, después se fueron cambiando de formación, pero siempre entre los hermanos, hermanas, actualmente siguen activos, activas ellas, pero son tres hermanas diferentes de una familia que se ve que eran una cantidad de gente bastante grande y todos cantando muy bien, ¿no? Y en este caso hacen versión, o sea, todo versión, porque es poema de Vinicius de Moraes, pero música... de un muchacho que vivió hace como 400 años llamado Johann Sebastian Bach. Unieron ambas cosas. Unieron a Vinicius con Bach, Rancho das Flores, en realidad el poema, junto con lo que está traducido en una parte de una cantata, un movimiento de Bach que se llama... Está traducido como Jesús, alegría de los hombres o algo así. Que es una belleza lo que hace... Sí, por eso ya me interesa desde antes de escucharlo. Bueno, ya sé el que... El trío se llama Trío Esperanza y es y en Brasil ha sido... Ha tenido momentos épicos así en cuanto a repercusión. Con ideas y repercusiones en el exterior también. Yo sinceramente lo conocí no hace mucho. Y son de esas músicas que vos decís, realmente estaba al margen del mundo de uno que es tan pequeño dentro de esta inmensidad, ¿no? Y yo estaba al lado y no lo escuché. Ah, no, estaba al lado, ahí nomás. Trío Esperanza es Arroza Rancho das Flores. Entre as prendas com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza, a beleza da flor é real. É o milagre do aroma florido mais lindo de todas as graças do céu e até mesmo do mar. Para a rosa não há mais formosa, é a rosa mulher. Entre as prendas lindas com que a natureza alegrou esse mundo onde há tanta tristeza. A beleza da flor é real. É o milagre do aroma florido mais lindo de todas as graças do céu e até mesmo do mar. Escravo da rosa, que enfeite sutil. E no lírio que causa o delírio da rosa, o martírio na alma da rosa, que é a flor mais vaidosa e mais prosa. Entre as flores do nosso Brasil, abram alas pra rosa garbosa da cor mais vistosa e gentil. Puro e gentil mal me quer. E reparem no cravo, escravo da rosa, que flor mais cheirosa de enfeite sutil e gentil. Olhem bem para a rosa, não há mais formosa, é a rosa mulher. Rosa mulher, e reparem no cravo, escravo da rosa. E agora que temos o bom crisantemo, seu nome cantemos em prosa, se bem que não seja uma rosa. Uma rosa não é só uma flor, uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é a mulher recendendo de amor. Qué dulzura las voces y qué dulce e inteligente abrasileramiento de Bach, sí, claro, de Bach, ¿no? Porque por lo general estamos asociamos a Bach al piano, que de hecho él no tocaba el piano, tocaba otro, sí, instrumento muy parecido, pero además los pianos de la época eran de madera, no eran iguales. Pero uno está habituado a pensar en eso y pensar a Bach en ese sonido. Viste que vos, o sea, me transmitís mucho eso con el tema de la versión, ¿no? La versión. La versión. La recuperación desde recuperación otro lado. De temas y que crear desde la versión. Gente está, hace. Hay versiones del trío Esperanza, por ejemplo, de. Yo te comentaba ahora, que no salía al aire, pero era el tema de, por ejemplo, de Penny Lane, de temas. Temas en realidad muy. Que uno los tiene asociados a un sonido determinado y cuando escuchás lo otro decís, bueno, puede ser. No puede ser, ¿no? ¿Cómo lograron llevarla de ahí hasta ahí? Hasta ahí. Porque uno no lo vio nunca. Y en este caso con una excelencia musical que está, hay que ver lo que es esa, creo que es un movimiento de una cantata, ¿no? Ah, muchacho, o sea, se metieron con todo. Ellos lo hacen de una manera que parece muy simple. Muy parece simple, muy... eso es lo otro, parece muy simple. Muy sencillo, mira, se podía hacer sin problema. Alguien lo encontró y tuvo la sensibilidad para encontrarlo, pero encontrar eso no es tan sencillo como parece cuando alguien que lo encontró lo hace. Y sobre todo eso, ¿no? La cómo crear desde la sensibilidad, ¿no? Y estos temas. A veces estamos preocupados por diferenciarnos. Claro. Y uno dice: mire, tiene mucho de lo que ya pasó en su cultura que es muy valioso. A veces lo que necesita también. Es tener una nueva sensibilidad para verlo de otra manera. Y cómo en esto del que veníamos del margen sonoro y el margen sonoro y cuando uno simplemente se pone las antenitas más atentas, ¿cómo se te pegas en estas cosas? Enseguida uno empieza como a identificar cositas, decir, que no encontraba. Estaba, lo dijiste, estaba vos, lado. Estaba al lado y no te dabas cuenta. Estaba al lado, pasé por ahí. No lo vi. Y yo te vi cuando llegaste que traías ahí una como en la valija, como que dice, más cosas. Esta vez nos vamos a algo bien diferente. Un rap. Yo no soy, lo confieso, un fanático del rap. Estoy lejos de eso. Pero en verdad, no es necesario, ¿para qué? No, pero no tengo mucha sensibilidad para el rap. Es decir,

Esto como que tiene como un... yo te comenté ahora mientras lo escuchaba la película Calle, que Calle. Es una película, no sé si está bien pronunciado, pero... Sí, sí, Calle. Yo estoy en Jardinera recién. Ah, sí, de francés. Mi francés es No pronuncia bien el español, vamos a... Ulagón, ¿no? Todas esas cosas que me quedaron del francés de la época del liceo cuando se enseñaba todavía francés. Bueno, mirá... Francia, vamos a volver a Francia en varios momentos. Sí, sí, sí. Hay gente, gente. Hay mucho material. Hay por todos lados. De pronto uno empieza a encontrar y. Hay por todos lados. El oído se le pegoteó a algún lado en alguna dirección, pero hay por todos lados, en todos lados del planeta. Y si te digo mujer y Colombia. Ahí no sé. No sé. Mujer y Colombia, Colombia, mundo, un país. Una Miss Mundo. Por supuesto que se dice la belleza de las mujeres colombianas, y en este caso lo es, en el sentido de. O sea, yo lo que conozco es su música. Una mujer, estamos invitando ahora en el margen sonoro, una mujer que es contemporánea por completo, que en estos momentos debe andar los 40 años, una cosa así, que ha desarrollado sobre todo en los últimos 15 años una carrera. Muy particular, decir, de lo latinoamericano, canción, algo que me involucra y mucho, pero con un lenguaje que ha llegado, por ejemplo, a Estados Unidos, con un lenguaje muy latinoamericano, lo cual no es poco. No es lo poco, que ha logrado. Llegar hasta con una logrado, impronta bien latina, con una sí, impronta bien marcada. Ha logrado apoyos del sello Putumayo, que en realidad lo que hace es una difusión de distintas músicas del mundo, respetando ese folclore original. O por lo menos la versión original. Sí, ellos no son productores en el sentido tradicional de andar toqueteando la música para que guste. No. Por el contrario, son difusores. De alguna manera, el Ibermúsicas como programa tiene un parentesco con ese sello, en el sentido no formal, sino me parece que estética, es una opinión nomás. Y en este caso ella hasta ha tenido como esa gracia de los propios Grammy en algún momento, y ese mundo lo maneja con cierta soltura, como esta canción que uno cuando empieza a escuchar la introducción de guitarra dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Es un yupanqui? No, es una colombiana que se llama Marta Gómez. Marta Gómez. Y hace este tema que se llama Tierra Tan Solo. No lo conocía. Bueno, bienvenida Marta Gómez. Sientes tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra. Las cosas quemadas, lo que yo vengo buscando es tierra. (Risa)

a los klezmerón, a las orquestas klezmer. Las orquestas klezmer están vinculadas, por un lado, sonoramente con los gitanos, pero provienen más de la tradición judía. El tipo de instrumentos que usan... Lo comentaste en otro programa. Sí, hacen acordar más a eso. Después, en un momento, voy a traer un grupo klezmer con una cosa muy particular. En este caso, este grupo que se llama Les Siennois, francés, pero francés de la tradición de los gitanos, pero no tanto del jazz manouche, a pesar de su nombre, es un homenaje a Reinhardt, cantaron en su momento hicieron una versión de una canción muy tradicional que se llama Liuba, una canción muy típica de la cultura romaní. Ellos hicieron, en el 2000, ellos grabaron una versión que es maravillosa. Lo único que en el 2002 cantaron otra en vivo que me parece más maravillosa aún. ¿Por qué? Porque no tienen los sintetizadores que tenían, hay una serie de sonidos que no tienen y se pasan más a una cosa más más intimista en la música. Ahí está. Pero que le da una profundidad enorme. Incluso la percusión, cuando se escucha, no se va a escuchar como la de la grabación. Uh-huh. Entonces hay una sonoridad diferente que también ayuda a generar un clima muy de melancolía, ¿no? Que es parte de este tema que se llama Liuba. Este tema que vamos a escuchar se llama Liuba. Liuba. Bueno, excelente. Somos todos oídos acá, en el margen sonoro. Дане будите ту мен молодого, ой да пока солнышко ромале не взойдем, ой да thank you. солнышко, Ромале не взойдем. Чудане, ой да падка солнышко, Ромале не взойдем. О, люба, да люлича чудане, ой да солнышко, Ромале не взойдем. Bueno, nos quedamos con Olyuba. Olyuba. Cuando hoy parece que hemos tenido como un hilo conductor sin saberlo. Sin saberlo y sin proponérnoslo, una cosa mínima. Con puntos de conexión, esto de que el primer tema, los rusos, ¿no? Que estaban en ese mundo, en la madre Rusia, decíamos. Y que parecía un otro ritmo. Otro mundo muy diferente, y otro. Tiene vínculos con sí. Esta cadencia, este fraseo, que vos decías, recuerda como una procesión. Por una procesión, en una sí. Especie de procesión. E inclusive con el tema anterior de Marta Gómez, no, otra época, otro, tiene, hasta te diría en la tonalidad, no sé cuando, si no tiene relación. Cuando comienza, sí. Parecía que continuaba. No, continuaba el otro tema, ¿no? Y bueno, está casualidades, sincronías. Cosas que ocurren serendipias, por suerte. Serendipias. Cosas que ocurren por suerte y que eso nos permiten unir, vincular, empezar a ver otras cosas que uno dice, no lo tenía tanto, no le había prestado, o por lo menos no le había prestado tanta atención. A ver, bromeábamos de que el programa por las musiquitas que tuvo hoy parece que es lindo para escucharlo tranquilo, con tiempo, cómodamente. Sí. Porque realmente hay cosas muy disfrutables ahí. Sí, nos salen de los programas que hemos escuchado como todos con diferentes colores, que esa es ese es el mundo, es la idea del mundo. Y bueno, en realidad hoy nos vamos así, colocados. Prometiendo volver con algunas ideas un poco. Bueno, vamos a dejarlos para otro programa. Vamos a dejarlo, pero hay de todo. Un poco porque extrañas y un poco sí, porque zafadas, ¿no? Vamos a traer un poco de cosas que tienen que ver con el humor o que están el humor, ligadas. O que por lo menos cuando suenan, uno se pregunta, ¿pero esto es en serio o no? Sí. ¿No? Hay, sí, porque hay de todo. Sí. Pero y también a mí, dentro del humor y todo, me pintó un rock and roll medio que me despeinó. Ah, mirá. Sí, sí, un rock and roll que vino de no sé qué tiempo y me despeinó y me sacudió, que me sacó de mi apartamento. Me llevó de vuelo por el barrio. Ah, quiero escuchar. O sea, no sabes lo que es. Se viene para el programa 6. Pero ya nos vamos para empezar para que quede más cerca. Hacer pogo, ¿eh? Exactamente. Bueno, impresionante. Una gran alegría, como siempre. Y esperando. Bueno, culminando el programa 5 con esa sensación de que recién empezamos y que hace tanto tiempo. Y decirles que todo comentario que quieran hacer llegar, que sí, cualquier sugerencia, que lo que se bienvenidos, les ocurra, bienvenidos. Cualquier crítica anímense, que tengan anímense, también, sí, no importa. Sí. Propuesta de temas. Propuesta de temas, lo que se les ocurra, o tradiciones, o áreas musicales, o lo que les vengan gana a comentar. Cada uno de nosotros es una memoria sonora infinita. Yo creo que cada uno podría sin duda aportar a un programa como este o lo pero, que fuera, en el sentido mirá, de recordar, mirá con lo que me topé, mirá esto que no. Mirá, yo cada vez que hace 30 años que doy clase y muchas son individuales, ¿no? Y cuando alguien porque no es alumno, es una persona nada más, uh-huh, así que viene y te dice, yo no sé nada de música, vos le decís, vos sabés un disparate de música, pero no te diste cuenta de todo lo que tenés. Cuando esa persona empieza le empezás a hacer un poco una encuesta de desde dónde viene su memoria sonora. O es lo que pasa, ¿no? Que generalmente o uno no tiene idea de eso, no es consciente. No es consciente. O no tiene una idea de saber que no está muy bien porque no te está haciendo muy bien, porque te hace creer que no conoces cuando en verdad conoces mucho. Que conoces y está, o mejor dicho, todo eso te conoce a vos también mucho. Exactamente. Se metió en tu vida. Una de las cosas que yo pensaba era eso, ¿no? Que hoy hablábamos al comienzo, de pronto uno empieza a se pone en sintonía de encontrar y encuentra. Porque uno también se deja encontrar. Sí. ¿No? Entonces uno es el que se deja encontrar por esas cosas. Estaban ahí. Estaban ahí antes de que uno dijera, ay, me quiero poner a buscar esto. Exactamente. Entonces, en verdad, uno se dejó encontrar. Como decían en el Zen, ¿no? En la pintura Zen, por ejemplo, que ¿quién es el artista que toma el pincel o es el pincel que le lleva a la mano? O sea, ¿quién lleva a quién? ¿Quién lleva a quién? En este viaje. Así que cualquier comentario, cualquier acotación que quieran hacer, pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com. A eso. Y será un placer recibirlos. Sí, exactamente. Bueno, y nos vemos en el ahora nomás. En el próximo, en la próxima estación, en el 6, que se viene con todo. Me parece que viene medio power. Ya prometiste, prometiste. Medio power. Viene medio power, sí. Con otro power, pero power. Para arriba. Bueno, un abrazo grande, nos vemos pronto. Abrazo, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.